Bueno, hemos preparado para hoy 50 canciones. ¿50 canciones de qué? Bueno, lo hemos denominado este especial, un especial con 50 canciones power ballads. Es decir, una power ballad es un subgénero musical que se caracteriza por canciones con voces potentes, temas emotivos y solos de guitarra. Se suele incluir en álbumes de rock, hard rock o heavy metal. Es decir, para no complicarnos mucho y utilizar tantos tecnicismos, vamos a definir una power ballad como una balada interpretada por un acto rockero, es decir, un grupo, un solista, un dúo o un trío. Bienvenidos, 50 baladas rockeras, 50 power ballads, a partir de este momento aquí en la ochentera 91.9. Comenzamos con Aerosmith, lugar número 50, Angel. Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, escribió la canción Angel al lado de Desmond Child, uno de los escritores más exitosos, compositor de canciones tan importantes y conocidas como Living on the Prayer de Bon Jovi y I Was Made for Loving You de Kiss. Hasta 1988, cuando se lanzó Angel, era la canción más exitosa de Aerosmith cuando alcanzó el tercer lugar en el listado Hot 100 de Billboard. Según Desmond Child, el ángel de Steven Tyler era Teresa Barrick, con quien acababa de empezar a salir. Se casaron en 1988 y se divorciaron en 2006. La canción número 49, Burning Heart, Corazón Ardiente, es una canción interpretada por la banda neerlandesa Vandenberg, que lleva su nombre por su guitarrista líder Adrian Vandenberg, quien creó su banda en 1981. A finales de los 80, Adrian hizo parte de Whitesnake. La canción Burning Heart le da título al álbum debut de Vandenberg de 1981. Vamos entonces con Angel, Aerosmith, número 50. Burning Heart, Corazón Ardiente, Vandenberg. Bienvenidos a este especial con 50 canciones, baladas rockeras, 50 power ballads, aquí en la ochentera 91.9. Ahora puedes llevar contigo el espíritu de los 80. Descarga nuestra app, La Ochentera 91.9, en tu dispositivo. Y sumérgete en los 80. Ochentera 91.9. Top número 49. After all this time, you still hold me. ochentera, 91.9 Medellín. Especial de hoy, lunes festivo, 50 canciones rockeras, baladas rockeras, 50 power ballads. Especial de hoy, lunes 11, hoy es el día correcto del festivo, ¿no? Porque oficialmente el 11 de noviembre es la fiesta, la celebración de la fiesta de la celebración de la fiesta de la independencia de Cartagena. Ayer fue el reinado y Antioquia, reina de Colombia. Bueno, la canción número 48 es Don't Cry, de Guns N' Roses. Fue anterior a la formación de la banda. Es decir, la canción la compuso Axl Rose al lado de Izzy Stradlin antes de conformarse oficialmente Guns N' Roses. Después de que ambos se enamoraron de la misma chica, de la misma joven. Ella no tomó ninguna decisión y le dijo a Axl Rose, mientras él estaba sentado en un banco del parque, "No llores, Bill." Bill, refiriéndose a William, el primer nombre de Axl Rose. En la grabación de Don't Cry participa Shannon Hoon, ya fallecido, y quien fue el cantante de la banda Blind Melon. Intérpretes de esa canción también de los 90 que se llama No Rain. Número 47, Believe in Love. Creer en el amor es una canción que transmite un mensaje de esperanza en medio de una relación turbulenta. La canción pertenece al álbum Savage Amusement de 1988. En cuanto a su uso en la cultura popular, no tiene un gran impacto en películas o comerciales, pero sigue siendo un tema importante en los conciertos de la banda. Número 48, Don't Cry, Guns N' Roses. Número 47, Believe in Love, canción de Scorpions. Nosotros somos la inteligencia natural que despierta tus emociones. Tus emociones. Soñamos, reímos, lloramos, recordamos contigo día a día. Día a día. Soy Checho Cano en la ochentera 91.9 y me río, disfruto, sueño con mi hijo Martín, disfrutando de los buenos clásicos, viajando en la máquina del tiempo. Soy Mauricio Pérez de la ochentera 91.9. Me emociona coleccionar objetos de Batman y me divierte y me alegra la música. Es música a la carta por la ochentera con John Jairo Muñoz. Aquí estoy para atender sus pedidos y servírselos en bandeja de plata. Buenas tardes, amigos de la ochentera. Efectivamente, sí, yo soy Carlos Alberto Ríos y estoy feliz de estar aquí conectados con ustedes, los mejores seguidores de los clásicos en la ochentera 91.9. Sentimos la radio como tu mejor compañía y aquí estamos para darle vida a los clásicos en Medellín. En Medellín. Somos la ochentera 91.9. Baby, and don't you La Ochentera 91.9. Thank you. más que un show, una experiencia. Desde Europa, This is Michael. El espectáculo internacional que captura la esencia del rey del pop con un concierto y shows de baile impresionantes. 15 de noviembre, 7 de la noche, City Hall, El Rodeo, Medellín. Entradas únicamente en mitaquilla.com.co. This is Michael. Tus hijos amarán estar en primera fila. La ochentera 91.9. A esta hora, en este lunes festivo, presentándoles especial de hoy, 50 baladas rockeras, 50 power ballads. Especial de hoy, lunes festivo, aquí en la ochentera 91.9. Dos canciones más. Del 50 al 1, los números se hacen más pequeños, los éxitos más grandes. Lugar número 46, Close My Eyes Forever, Cerrar Mis Ojos Para Siempre. Fue escrita por Lita Ford y Ozzy Osbourne en un periodo de sus respectivas carreras donde ambos estaban buscando nuevos enfoques musicales. Lita Ford cuenta que la colaboración surgió de una amistad genuina. Este tema muestra una faceta más suave y melódica de ambos artistas conocidos por sus trabajos en el heavy metal. Número 45, Hysteria, le da título al cuarto álbum de Def Leppard de 1987, que incluye otras canciones importantes como Love Bites y Pour Some Sugar on Me. El título de Hysteria fue inspirado por la presión mediática de la banda durante un periodo complicado, especialmente con la recuperación del baterista Rick Allen después de su accidente automovilístico en 1984, cuando perdió un brazo en un accidente. Número 46, Close My Eyes Forever, Lita Ford y Ozzy Osbourne. Número 45, Hysteria, Def Leppard, en la ochentera 91.9. Navidad, Navidad, Navidad, llega en paz, llega feliz, todo el ar, todo el ar, todo el ar y el hogar. ¡Viva el año! ¡Viva el año feliz! Navidad, felicidad. La Ochentera 91.9. especial de hoy, lunes festivo aquí en la ochentera 91.9. 50 power ballads, 50 baladas rockeras. Las siguientes dos. All My Love, Todo Mi Amor, está incluida en el último álbum de Led Zeppelin, In Through the Outdoor, a través de la puerta de salida, antes de su disolución adelantada tras la muerte de su baterista John Bonham. All My Love fue escrita por Robert Plant en honor a su hijo Karak, quien había fallecido en 1977. Esta pérdida fue un evento trágico que marcó profundamente a Robert Plant y a la banda, lo que se refleja en la letra de la canción. Número 43, This Could Be The Night. Esta podría ser la noche. Es una canción que hace parte del cuarto álbum Loving Every Minute of It, de la banda canadiense Loverboy. Entre los compositores de la canción se encuentra el vocalista de Loverboy, Mike Reno. Dos canciones más. All My Love, Todo Mi Amor, Led Zeppelin, número 44. This Could Be The Night, Esa Podría Ser La Noche, Loverboy, número 43. La ochentera, 91.9. Número 44. All of my love, yeah. is the cloth, mine is the hand that sews time. His is the force that lies within. Ours is the fire, all warmth we can find. He is a feather in the wind. Earth, all of my love, all of my love to you now. All of my love, oh, yes, all of my love to you now. Ochentera 91.9. Número 43. Finally understand. So turn out the lights. Oh yeah, we'll make it last forever. ochentera 91.9. Especial de hoy, lunes festivo, aquí en la ochentera 91.9, Medellín. 50 baladas rockeras, 50 power ballads. Vamos con una canción antes del break de las 10. Lugar número 42, al lado de Nobody's Fool, Tonto de Nadie, Don't Know What You Got Till It's Gone, No Sabes Lo Que Tienes Hasta Que Lo Pierdes, se convirtieron en las dos canciones más conocidas de Cinderella. Don't Know What You Got Till It's Gone, que hace parte del segundo álbum de Cinderella, Long Cold Winter, de 1988, fue escrita por el vocalista de la banda, Tom Kiefer. Aquí está, número 42, al la agrupación Cinderella, el tema Don't Know What You Got Till It's Gone. La ochentera, 91.9.